Escucha, canta un pedacito de este tema. Se dejó lo ciego, uno se voló, el otro arrancó el hierro. Se picó la coletina, se picó la coletina, entonces pudió, batieron cantina. ¡Todo la turro! Una vieja llama a la policía. Una vieja llamó a la policía, cayó la patrulla, solo con dos amigas.